Cada cual viene a este mundo con su forma de pensar. Para que el mundo sea mundo, eso tiene que pasar. Cada loco con su tema, dice así un viejo refrán. Cada cual con su pareja, conjugando el verbo amar. Tú y yo, navegando en las redes del amor, caímos en la trampa que Cupido nos tendió. Pues desde que nos vimos, ya nos enamoramos. Y mientras pase el tiempo, con más fuerza nos deseamos. Porque tú eres la otra parte mía, y es que sin ti ya no puedo estar. Porque tus ojos me dan alegría, eres mi sol, mi felicidad. Porque tú eres la otra parte mía, y es que sin ti ya no puedo estar. Porque tus ojos me dan alegría, eres mi sol, mi felicidad. Estaremos juntos para amarnos, para acariciarnos. Como el cielo y las estrellas, como la arena y el mar, somos tú y yo. Alegre, ahora vivo feliz porque te tengo a ti, no necesito más. ¡Ahí! ¡Camina! Amor, vamos a querer.